36 años de vida, gente de teatro de Cañuelas, un grupo independiente que nació el 17 de agosto del año 83. Así que bueno, son más que años y meses y días suficientes como para decir es una trayectoria ininterrumpida de un grupo que ha ido sumando gente, ha ido cambiando, ha ido caminando continuamente por y para el arte. Lo vamos a festejar con la mejor, de la mejor forma, que es haciendo teatro. Haciendo lo que uno ha estado haciendo estos 36 años. Estamos con una función que va a ser muy especial para nosotros, que es la función de los Duendes del Altillo. Esta obra que comenzamos el 18 de junio, que si todavía no vinieron a verla, vengan a verla, que están a tiempo, porque la idea es seguir dándola, una obra que seguimos insistiendo, como dijimos en una nota anterior también que nos han hecho, es para que todos los argentinos la vean, una obra que tiene colores celestes y blancos, ¿no? Y que tiene mucho humor, una obra que es para toda la familia, para grandes y para chicos, y bueno, compartiendo esa obra que es para nosotros muy importante, y justo cae sábado, nuestro aniversario, también los sábados en el taller de gente de teatro hay tango, clases de tango a partir de las 14 con un profesor de nivel internacional, que es cañuelense, y es un orgullo de los cañuelenses, que es el señor Humberto Puchulú. Así que bueno, también abriendo las puertas para sus clases y para todos los que quieran sumarse a las clases de tango que tiene acá en el Gente de Teatro ya hace años Puchulú, Humberto, el Puchu, como le dicen los tangueros, ¿no? Que me genera muchas cosas, emociones encontradas. Es una vida, o sea, 36 años uno piensa y es una vida dedicada a lo que te mueve como pasión y a lo que has dado mucho tiempo, por eso digo que es una vida, cuando uno decide tomar las banderas de un grupo de teatro como el nuestro, independiente, y quiere seguir apostando a esto del teatro del sentir y del pensar y del entretener, pero creciendo, elige y apuesta a una forma de vida, ¿no? Que tal vez es difícil, insisto y lo repito muchas veces siempre cuando nos hacen notas en los tiempos que corren, pero que creemos, los que estamos haciendo esto, que es lo que verdaderamente hay que transmitir, ¿no? Esta cosa de la emoción, del encuentro humano, del sentir, del amar, del sentir pasión por lo que se hace. Y les pido a todos los que están del otro lado que vengan este 17 de agosto a las 19 horas, acá en el taller de gente de teatro de Cañuelas, que es Antártida Argentina 560, a Pasitos de Libertad, donde vamos a hacer Los Duendes del Altillo, festejando nuestros 36 años. Y es para toda la familia, les puedo asegurar que se van a divertir mucho. 17 de agosto en homenaje también al general San Martín, porque de él también hablamos. Y bueno, y la entrada es a la gorra, es decir que cada uno puede colaborar con lo que quiere y con lo que puede realmente. Si no tenés para poder colaborar, podés también ver la obra, nadie te va a decir que no. ¿Por qué? Porque queremos que todos estén acá, que todos la puedan ver. Las funciones son este sábado 17, que es la función especial que hacemos por el aniversario, y luego el 24 de agosto, que es el otro sábado, también vamos a hacer función de Los Duendes del Altillo a las 19 horas, también con entrada a la gorra.